Recién estamos saliendo del puesto de seguridad. Unos 5 minutos después. Y resulta que no nos dejaron pasar los dos policías, dos efectivos de la Policía Nacional. Nos indicaron que no era posible pasar sino con permiso de la empresa que se encuentra en la ciudad de Changuinola, aquí en Bocas del Toro. En estos momentos la buseta dio marcha atrás y nos estamos dirigiendo a Changuinola para intentar conseguir permiso de la empresa constructora de la represa Chan 75. El argumento de ellos es que solo pueden dejar ingresar a vehículos que transportan trabajadores y vehículos propios de la misma empresa. Curioso el dato de que están resguardados por seguridad privada, y en la aguja, en el puesto de seguridad con una aguja, también se encuentran dos policías de la Guardia Nacional, dos efectivos de la Policía Nacional panameña. Nos dirigimos entonces hacia Changuinola a intentar suerte.